Y ya como una exhalación nos hemos plantado en el tramo final del programa y bueno, pues yo voy de alegría en alegría porque hoy me acompañan dos personas muy queridas y una de ellas, a base de ir deslizándose entre el que hoy no puedo y en otro momento, en este momento ahora mismo que no, que sí, que... Bueno, pues ya la hemos arrinconado y no había escapatoria. Nuestra querida amiga Olga Ramírez. Buenas tardes, Olga. Muy buena, Enrique. Qué gusto, más placer, más grande me da a mí. Una alegría verte aquí. De verdad que sí. Encontrarnos pues, en este espacio. A mí también me da mucho gusto que vengas, porque mujeres como tú nos hacen falta en sitios como estos. Bueno, así se empieza muy bien una tertulia. No, bueno, pero es que con el específico, con la persona que tenemos aquí al lado. Yo siempre empiezo así la tertulia. Nuestra otra querida persona, que es nuestro contertulio habitual de la casa, Rafael Castillo, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué pasa, Rafael? Yo sí te quiero a ti. Bueno, pues que nos hemos comido la tarde, que casi que no nos va a dar mucho rato para poder dedicarle a los dos asuntos que hoy traemos a colación, pero me parece que, bueno, que intentando ser lo más sucintas que podamos, vamos a intentar darle a esto un vuelco, ¿no? Hoy hemos iniciado el programa con una editorial dedicada a la cooperación internacional. Uh-huh. Ay, Dios mío de mi alma. ¿Qué pasa con la cooperación internacional? ¿Vamos bien, vamos mal, vamos regular? ¿Los presupuestos generales del Estado destinan una partida exigua, abundante, justa? Bueno, ¿qué impronta es la que vosotras tenéis una vez visto el documento, que además es un documento muy muy breve pero muy ilustrativo, que han editado la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo? Entre las cuentas que tenemos encima de la mesa, yo por poner así un pequeño cuadro comparativo, ¿no?, de lo que el Estado español destina expresamente para la ayuda oficial al desarrollo, de los 20, casi 3 millones de euros, cuando Médicos Sin Fronteras, con contribuciones particulares, multiplica por 10 casi esa cuantía, llegando a los 200 millones. El Ejército tiene una partida que multiplica por 1.000 esos 200 y llega a los 20.000 millones de euros. Y casi que las partidas que se destinan a las organizaciones al desarrollo pues dependen de sus pequeñas contribuciones y de lo que se le saca a la X del IRPF y poco más. O sea, ese cuadro nos dibuja un escenario complejo de sostener, ¿no? Olga, ¿cómo lo ves? Bueno, pues hablar de cooperación prácticamente siempre habla de que va mal. Nunca ha ido bien la cooperación, en el sentido de que nunca se le ha destinado el importe, la cantidad de dinero que se pelea, que es desde hace muchos años el 0,7% del Producto Interior Bruto. El presupuesto que nos presenta el Gobierno lo que da es un 0,19%, lejos del 0,5% que fue el compromiso del actual Gobierno. Y bueno, que es verdad que nos hemos metido en una pandemia, pero que precisamente por la situación en la que vivimos el importe debería de subir, porque se ha hecho más evidente que nunca la importancia de la cooperación a todos los niveles, ¿no? Y hay que hablar que no es solamente la cooperación al desarrollo, también hay que hablar de la educación al desarrollo, que me parece que siempre es la pata que se olvida y que es fundamental para entender la importancia de la cooperación al desarrollo y trabajar con la sociedad esos valores que nos llevan a entender por la importancia de la cooperación, ¿no? Rafa, cuando la media europea se sitúa en el casi 0,5, rondando el casi 0,5% del PIB, España se completa 8 años de serie que no llega al 0,2. Lo ronda, lo atina, lo rebasa, pero está en el 0,2. Estamos por debajo incluso de Hungría, ¿no? Con el formato, con el tallaje que tiene España como economía, la cuarta economía de la zona euro. Eso nos da credibilidad a la hora de poder, en los foros internacionales, poder marcar, ser parte de los que marquen estrategia, o, pues nos sitúa en el residuo. Bueno, yo creo que lo que pasa es que la cooperación internacional no da votos. Y como no da votos, para que tú implementes políticas de cooperación internacional, sabiendo o creyendo que da muy poca rentabilidad a nivel electoral, luego da mucha rentabilidad social, porque todo el tema de la educación para el desarrollo que está hablando Olga es fundamental para formar personas solidarias y que levanten el mundo de hoy y el mundo de mañana, ¿no? Pues digamos que le importa poco para poder torcer esto, o bien tendría que estar muy convencido de que esto es muy importante, que lo es, o bien tendría que ser muy valientes, que me da a mí que no lo son tanto. Entonces son capaces de decir muy buenas palabras, pero luego resulta, ay, es que aquí estamos muy mal también, cuando lo que se pide es una parte cualitativa chiquitísima, un 0,7%, bueno, 0,7% era lo que en los años 80 recomendaba Naciones Unidas. Eso está ya ni eso no lo planteamos. Qué pena, porque muchas de las personas que ahí están crecieron con el lema del 0,7. Sí. Cinismo o hipocresía. Hola. No, yo creo que es falta de interés. Y como dice Rafa, yo creo que es algo que no da rédito ninguno y que aunque la población lo ve como una pérdida de dinero, lo ve como una donación, lo ve como una caridad, cuando yo creo que es nada más lejos de la realidad, ¿no? Cuando se contrapone la cooperación al desarrollo a primero los de aquí, me parece que es un error, porque depende de dónde, de qué definas aquí. ¿Qué es aquí? ¿Tu barrio? ¿Tu casa? ¿Tu ciudad? ¿Tu país? ¿Tu planeta? Es que me parece que estamos en un planeta y en una sociedad intercomunicado, globalizado. Y eso no es de ahora por la pandemia, eso es de siempre. Entonces, todo se refleja en todos los sitios. Las realidades que vivimos aquí se viven en otros muchos países. Las dificultades, las necesidades, los sueños, las esperanzas son las mismas aquí que en otros muchos países. Decir primero los de aquí me parece que es un grave error, porque primero genera otras realidades que nos alcanzan, nos siguen perjudicando. Cuando vemos las cantidades de gente que está llegando ahora, por ejemplo, a las Canarias, no es algo que no tenga que ver con lo que nosotros hacemos. Está directamente vinculado con nuestro día a día, pero no de la política de nuestro país, sino con el día a día de cada uno de nosotros. Entonces, por eso decía yo que era importante la educación al desarrollo, ¿no? Hacer evidente a la población de esos vínculos posibilita el entender el porqué de la necesidad de la cooperación al desarrollo. ¿Caridad malentendida o inversión necesaria? Bueno, yo creo que es una inversión necesaria. La caridad, depende de lo que sea, que signifique caridad, ¿no? Por eso digo malentendida, si ¿no? Porque tiene un sentido... Sí, peyorativo. Puede tener un sentido que... Sí, la caridad se ve como la ayuda al que necesita, desde alguien que es tan bueno que se lo da, pues creo que la cooperación no es eso. Además, estamos en un mundo donde la mayoría de los problemas que hay en estos países son causados por el enriquecimiento ilícito de los países que se suponen que son donantes de ayuda al desarrollo. Con lo que es una inversión necesaria y además justa y de derecho para equilibrar también lo mucho que se le ha robado a esos países. Y otro elemento importante de la cooperación no es solamente la cantidad de dinero que se pone sobre la mesa para ella, sino el qué cooperación se hace, ¿no? La cooperación directa tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Son varios, bastantes, por no decir muchos, los casos en los que la cooperación directa que se ha hecho gubernamental, lo que ha hecho es ser la lanza para abrir camino para empresas para que puedan desarrollar su política comercial o para que al final terminen lucrándose, ¿no? Yo para eso tampoco quiero que pongan dinero. Yo quiero que se ponga dinero en cooperación para el desarrollo de los pueblos y para que los pueblos se desarrollen como ellos quieran desarrollarse, no como nosotros les digamos que tienen que desarrollarse. Entonces, tan importante es hablar de la cantidad de dinero que se pone para cooperación como del cómo es esa cooperación que se desarrolla. Lo que dice Olga es clave, ¿eh? Porque igual a lo mejor quien nos está escuchando no entiende muy bien el concepto al que ella se refiere, pero imaginar que España dice, oye, yo voy a ayudar a Bolivia, y va a Bolivia y le dice, oye, Bolivia, que tenés que hacer el metro en tal sitio. Pero si yo no quiero ahí el metro. Da igual, si tú quieres que te ayude, tienes que hacer aquí el metro. Y dice, bueno, vale, si me ayudas a hacer el metro, pero oye, tienes que contratar una empresa española. Tienes que poner de jefe del proyecto tal. Tienes que aceptar estos acuerdos comerciales que te voy a dar. Y luego parte de lo que hay aquí me lo vas a devolver. Durante un montón de años ha habido una serie de créditos FAD, fondos de ayuda al desarrollo, que lo que hacían era eso. Que hacían que creciera el Producto Interior Bruto del donante. Es verdad que había una inversión en el país receptor, pero continuaba la cosa aún más desequilibrada que antes. Qué didáctico, Rafa, cómo se nota que es profesor. ¡Qué alegría! Lo estamos entendiendo, porque de ello está lleno los bulos que funcionan de yo antes que ayudar a los de fuera, tenemos que ayudar a los criaturitas que están pasándolos tan mal en nuestro país. Y se plantea la dicotomía como si fuera algo que tuviera que ser un antagonismo lo uno con lo otro, ¿no? Y en el mayor de los casos estamos hablando de un porcentaje del presupuesto que ni rayaría las cifras tan gruesas que acabamos de reseñar, ¿no? Yo ya no voy a entrar aquí en disquisiciones, pero 20.000 millones de euros le hace falta al Estado español en inversiones militares. Bueno, no seré yo quien haga esa reflexión, pero bueno, que estamos hablando de dignificar, ¿no? De dignificar y de que además en este momento en el que estamos, la pandemia, lo que habrá es que preparar el terreno para que la pospandemia no nos devuelva con una imagen más truculenta de la que ya tenemos de los países que nos están devolviendo, que nos están dando estas personas que huyen de la miseria y de la falta de dignidad que todos necesitamos, todos, los de aquí como los de allí, ¿no? Probablemente esto nos llegue multiplicado por mucho más, ¿no? Que es lo que tú has dicho, Olga, ¿no? Con lo que está pasando en Canarias, este punto de inflexión no previsto y que, para la que no estábamos preparados, ¿no? Al final es que habla de justicia, de reparto equitativo, de justicia social, de eso, de que los sueños, las necesidades de los de aquí son tan importantes y tan legítimas como los de allí. Y que una sociedad tiene que basarse también en principios. Y que el principio de la humanidad y de la solidaridad entendida como ser copartes de algo, ser recíprocamente responsables unos de otros, es importante. ¿Queremos ser una sociedad que se base en un egoísmo o queremos ser una sociedad solidaria? Pero solidaria entendiendo lo que es la solidaridad. La solidaridad no es caridad, la solidaridad es algo más. Hay una corresponsabilidad unos con otros. Para mí es fundamental. Tú estás hablando de una visión transformadora, ¿no? Tú estás hablando de otra manera de entender el apoyar a alguien, no es ayudar al que lo necesita desde una visión paternalista, ¿no? Exactamente. Es ser partes de algo en común. Pero aunque lo fuera, y aunque los valores no tienen una condición geográfica. Eso es decir, primero los de aquí, porque no sé qué, ¿dónde está escrito que la solidaridad sea mayor cuando es con los de aquí que cuando es con los de allá? Esa solidaridad es mayor cuando es más con quien más lo necesita. El dinero que tenemos en los presupuestos, repartámoslo bien. Apoyemos a la sociedad, a los de aquí, verás cómo sobra mucho dinero, sobra entre comillas, para poder apoyar en otro sitio, de la misma manera que apoyamos a los de aquí. Y eso llevándolo a una escala menor, y si nos circunscribiéramos al territorio municipio de Córdoba, ¿eso cómo se traduce? Bueno, económicamente la Junta de Andalucía también recortó en 2020 su presupuesto para convocatoria de cooperación al desarrollo y de ayuda de educación al desarrollo. Yo insisto mucho en la educación al desarrollo porque siempre la olvida y a mí personalmente me parece que es básica. Y el Ayuntamiento de Córdoba, no lo sé. No sé, vosotros a lo mejor estáis más enterados del presupuesto, pero apuesto que también la han reducido. También. No solo eso, sino que el presupuesto que tiene ese departamento no se dedica solo a la cooperación. Exactamente, sí, es verdad. Se dedica a bancos de alimentos también, en detrimento de programas de educación para la paz, de educación para el desarrollo, uh-huh, que trabajaban con nuestros chavales en el instituto y que eran muy bien valorados, sí, por los centros, por los chavales y por los educadores del ayuntamiento. Y si también valorados eran, porque el ayuntamiento se los ha quitado de encima? ¿Porque se han suprimido esos programas? Se ha suprimido, sí, y además ha ido a parar al banco de alimentos. Pues mira, yo creo que primero es porque es algo ideológico, ¿no? Porque ese concepto de solidaridad del que está hablando Olga no lo tienen ellos. Ellos tienen el concepto ese de caridad que tú planteabas mal entendida o bien entendida, según lo que entendamos. Si entendemos la caridad tal como hablaba Galeano de la caridad, que era alguien que desde arriba le da al que esté abajo, pues yo creo que es el concepto que tienen. Si tienen ese concepto, pues es más eficaz para ellos un banco de alimentos donde le das al necesitado, al que necesita comida. Que también podríamos hablar de cómo son los bancos de alimentos, ¿no? De cómo a veces te obligan a comer arroz y a comer pasta y tú igual o no puedes comer arroz o no quieres comer arroz o no te gusta el arroz. Pero bueno, y además que no da votos, que da más votos, es decir, da más votos a la facción que hay gobernando ahora. Es decir, nosotros apostamos por las personas que lo necesitan, por los necesitados, recuperamos el concepto de los necesitados y invertimos este dinero en tanto. Y se lo quitamos a programas en los que no creen, en los que no creen. Al final estamos educados en una visión, esto es una opinión personal, judeocristiana, donde se habla de caridad al prójimo. Judeocristiana me refiero a la iglesia tradicional, hay cristianos de base con otra ideología, ¿no? Pero la establecía una visión judeocristiana en la que se habla de caridad. Eso es lo que tenemos integrado y con lo que nos educan desde chiquititos. Hablar de justicia social es otra cosa, hablar de esa solidaridad que yo antes intentaba explicar, y esa justicia social requiere de una reflexión y de una formación, o por lo menos de ese momento de reflexión, que no todos tenemos, que no todos hemos tenido la oportunidad de tener o que no en todos los espacios se da. Por lo tanto, cuesta más llegar a eso. Es mucho más inmediato el concepto de caridad porque no lo, en fin, en la sociedad está inculcada desde... Como mamá o desde chica. Exactamente. No quería decir la palabra, pero la hemos mamado desde chica. Lo de mamar es un término preciosísimo. Preciosísimo. Entonces, bueno, pues es más inmediato para toda la población que no, en un momento dado, no tiene la posibilidad de reflexionar sobre estos temas, ¿no? Bueno, pues hagamos una breve transición porque vamos a cambiar de tercio y os voy a plantear otro asunto que creo que también es de actualidad. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Bueno, vamos a encarar ya la recta final del programa. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo lo estáis pasando? ¿Estáis a gusto? ¿Estáis contentos? Ya se ha hecho de noche, así que ya empiezan a bajar las temperaturas. ¿Tenéis ya el braserito preparado, la mesa camilla? Porque eso menos nuestros amigos de aquí, que son muy frescos, ella y él, son los frescos del barrio. Bueno, es que nos encaramos ya mismo en Navidad. O sea, es que está aquí el Puente de la Constitución, el 24 y el 31. Que, bueno, ya hablaremos hablando de dinero destinado a la solidaridad. Hablaremos en próximas tertulias de los remanentes que hoy el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado. Nada más, no, señoras y señores, que 17 millonazos de euros, oiga, ni los cupones te sueltan una millonada como esa, ¿eh? Y va a haber dinero, bueno, va a haber mucho dinero, 17 millones de euros es lo que quería tener un buen gobernante para gastarlo en su ciudad. A ver cómo se reparte. Hablaremos de ello en otras tertulias. Pero ahora quiero yo contar con vuestra opinión respecto a la campaña que el departamento... La campaña, yo creo que es la campaña, ¿no? El Departamento de Igualdad se ha visto abocado a suspender fulminantemente por una controversia provocada por terceros, generada ahí... y alentada y, bueno, por un pequeño rifirrafe incluso dentro del propio gobierno, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo parto de que a mí la campaña me gusta y me parecía que daba el mensaje que quería dar. No había error, no había confusión, yo la entendí, por lo tanto creo que la población la puede entender perfectamente, no le veo dificultad, creo que la imagen junto con el lema... explicaba bien el significado de la campaña. Mi opinión es que el gobierno municipal, bueno, mi opinión es que la campaña, la empresa publicitaria tenía más claro el concepto que se quería publicitar que el propio gobierno municipal, y el gobierno municipal ante las críticas no estaba armado de argumentos para defender el mensaje que se quería dar. Esa es una opinión personal que no sé si compartirán. Rafa, ¿cómo bueno, lo ves? Bueno, a mí la verdad que me ha sorprendido mucho todo este revuelo y me ha sorprendido también las reacciones políticas que ha habido a este revuelo, cómo han ido cambiando en un mundo político que me parece que es muy hipócrita, ¿no? Coincido en muchas cosas de las que ha dicho Olga. Yo no sé si era la mejor campaña, la peor, no lo sé porque bueno... Son tipo de campañas que como yo no necesito, pero creo que sí hay que hacerlas, ¿no? La campaña lo que daba el mensaje a un hijo o a una hija, que porque su padre fuera un maltratador, pues él no lo tenía que ser. Yo leo eso y yo no me ofendo. Yo no me ofendo. No me puedo poner tampoco en la piel de un hijo que lo lea, porque... afortunadamente no tengo cerca ninguno, pero entiendo que si algún chaval joven ve ese mensaje y él puede identificar que en su casa pasa eso, le puede llegar, le puede calar. También entiendo pues que si alguna persona actúa, maltrata y ve ese mensaje, pues le puede ofender o incluso... Si no reconoce que él hace eso y lo ve, pues le puede picar. Creo que hay un montón más de gente que se ha sentido ofendida sin ser maltratado, ¿no? Quizás sea porque la sociedad está muy polarizada con esto y está polarizada por culpa de personas como las que han dado a conocer esta campaña. Porque... A ver, explíquese un poco mejor. A ver sí, que, vamos a ver. Que te entendamos. Venga. Los grupos que están en el gobierno municipal no han sido tajantes en el mensaje de que estamos en una sociedad patriarcal, de que a muchas mujeres se les maltrata por el hecho de ser mujer y que la educación es fundamental para que esta lacra continúe pasando. No lo han sido. Cuando se han hecho políticas para avanzar en este sentido, ellos se han negado, se han puesto a hablar de la violencia intrafamiliar en la Junta de Andalucía, donde está el PP y Ciudadanos también. Entonces, ahora resulta que una persona que no ha sido coherente con el lema de la campaña, pues es la que presenta esta campaña. Y la presentará sin estar preparada para contar qué hay en esta campaña. Ellos habrán hecho lo que hacen siempre. Contratan una empresa de publicidad, los técnicos le dan unas cuantas líneas de lo que tiene que contar y lo venden. A veces la política es algo más de comerciales, que es una cosa que se parece mucho al trabajo de comercial. Y claro, es una campaña de calado, es una campaña educativa, es una campaña pedagógica, es una campaña dura porque denuncia una situación que es muy dura y porque es muy duro que haya tantas mujeres que por el hecho de ser mujer sufran violencia. Eso es muy duro. Entonces, pues bueno, pues sí, es un mensaje duro. Pero el emisor, pues quizás no era el más apropiado. Ahora, también veo una hipocresía que hoy en el Pleno, pues, expresen solidaridad con la concejala, con Eva Timoteo, que, bueno, pues que se ha llevado un linchamiento que no merece, y que luego le pidan la dimisión. Eso lo ha hecho el PSOE. Le dice al alcalde, pues, cumpla usted con su responsabilidad y relévela. Pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? Entonces, ya creo que ya forma parte de un juego político que a la gente de a pie pues ya le resulta muy lejano y que no lo entiende. Yo quiero traeros a colación la entrevista que hace escasos minutos habéis cruzado en la puerta con Gloria Serrano, que es la abogada de la Plataforma contra la Violencia de las Mujeres, y que, bueno, yo creo que se puede decir en inglés y en alemán, pero que más clarito de cómo lo ha explicado no se puede explicar. Esta campaña tiene un marco que es el pacto de Estado, donde casualmente había unanimidad de las fuerzas políticas contra este tipo de situaciones, ¿no? Pero además es que el marco sigue existiendo porque hay ahora mismo un proyecto de ley orgánica de reforma de la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la que se llama Ley Rode. Y todo ese marco todo ello en función de la protección del menor, porque la violencia contra las mujeres no solamente se ejerce contra las mujeres, que también, sino esa violencia tiene unas consecuencias, y es que en la unidad familiar esas niñas y esos niños son también sujetos de violencia, están sometidos a una presión que además, si ya le cuesta trabajo asumir a una persona adulta, a unos niños, y además ejercida por el padre. Estamos hablando de un marco que posiblemente, bien explicado en referencia a estos argumentos, probablemente, y haber tenido la fortaleza, ¿no? La fortaleza de decir, no, mire usted, esto va por aquí y por aquí, y esto, claro que sí, igual de duro que es los anuncios de la DGT cuando te sacan un reventón de una rueda y la muerte de 5 personas de un vehículo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O, en fin, etcétera, ¿no? Y también tienen sus detractores. También. Claro. Bueno, claro, De todas formas, yo pienso que esta campaña hace unos años no hubiese sido retirada y no se hubiese levantado esta polémica. El problema es que ahora mismo la situación está muy polarizada. Ahora mismo los negacionistas de la violencia de género quieren no solamente negar la existencia de la violencia machista, sino eludir el debate sobre el tema. Que no aparezca, que no se hable y que no se diga. Como pasaba hace muchos años, en el que era algo intrafamiliar y que, por lo tanto, de eso no se hablaba. Esa es su pretensión y yo pienso que por eso se ha levantado el revuelo que se ha levantado. Y haberle dado cuartelillo con esa tibieza, haber generado ese caldo de cultivo de ¿ves? Claro, y no olvidemos que el gobierno municipal está apoyado por la extrema derecha. Entonces, bueno, pues eso también es importante. Quizás si los grupos que hubiesen criticado la campaña no hubiesen estado apoyando al gobierno, pues no lo hubieran quitado. No sabemos qué hubiese pasado. Yo creo que sí, que la habrían quitado porque, a ver, el emisor no estaba preparado para dar ese mensaje. Ese mensaje no estaba, no sabía defender. Entonces se ha venido abajo cuando le han llegado las críticas. Había crítica durante la época de la pandemia de cómo se ha gestionado la pandemia, de cómo se ha gestionado la pospandemia, y siendo la misma delegada no ha habido esta virulencia. Pero tenía argumento. Y no ha sido el alcalde quien ha salido diciendo que es un error. El alcalde ha dicho, yo como padre, y ha hablado de su faceta de padre, digo que esta campaña es un error. Así que en el seno del gobierno tiene que haber habido una polémica muy gorda, muy gorda. Para... permitirme una maldad. ¿Eso puede tener algún origen en las luchas cainitas que pueda haber en el seno del propio gobierno municipal? Es malo, ¿eh? Entonces... No, hombre, no, claro. Sobre porque... todo porque nos tira de la lengua innecesariamente, ¿no? Innecesariamente, ¿no? Vosotros no sois. Pues yo creo que suma, eso suma. Creo que hay... puede tener cierto peso. Dentro de los gobiernos municipales, ya este lleva un tiempo, pues hay sus tiras y su afloja. Hay gente que se va peor, gente que se va mejor. Gente que no se habla entre ellos. Eso lo hay. Lo hay. Lo que pasa es que eso, pues bueno, pues pocas veces trasciende. Porque yo lo sé. Es normal. En un grupo sí, sí. donde hay muchas personas, la política es dura. Y la situación por la que se está pasando. La situación por la que se está pasando es muy dura. Sí. Vamos, y somos humanos. Si aquí en esta mesa que hay tres, estamos dos. Y no contra... nos hablamos. Pero nos hablamos aquí en antena, luego cuando terminamos. Váyase usted, oiga. Bueno, pues casi que estamos llegando al final. ¿Habéis oído alguno de los temas que hemos puesto, de las músicas que hemos puesto? ¿Os ha dado tiempo a escuchar? Oye, ¿qué os ha parecido? Esto quería preguntarlo yo. ¿Qué os ha parecido el poema con esa voz de Estefanía tan...? Ese no lo he escuchado. No, lo no tenía escuchado? Puesto los auriculares. No hemos caído. No nos has avisado. Otro motivo para escuchar las tres horas de programa cuando llegué a casa. A mí me gustaría decir una cosa antes de terminar. Venga, por favor. Que estamos a gusto. ¿Sí? Pero he hecho mucho de menos Inés Fontivero. Acabáramos. Ella. Quería decirlo antes de irme. Bueno, yo tenía... Espero que vuelva pronto. Yo tenía pensamiento de despedir el programa con un recuerdo muy entrañable. Inés se está poniendo mucho mejor de como estaba últimamente. Está malusquilla, pero una mujer como Inés, con la fortaleza que tiene, ¿eh? Tú la ves por la calle y dices, qué poquito cuerpo, pues qué fuerza tiene la puñetera. Y me consta que está poniendo todo de su parte para venirse pronto, porque yo como interino bien está, pero por favor, esto se lleva mucho mejor a limón con una compañera como Inés, sin claro. duda ninguna. Inés, desde aquí te mando un besote enorme, ya que el Rafa no te lo va a mandar. No va a dar tiempo, yo le mando un besazo, Bueno. Un beso de mi parte también. Nada, es que era simplemente por preguntaros, porque habíamos pensado en meter una poesía, un corte de una poesía, si es más larga o una poesía corta, para darle cobertura primero, que haciéndole guiños a la Como Poética, que ya mismo está aquí. Yo la he feminizado a la Como Poética, le he puesto la... Me gusta, ¿no? La poesía, ¿no? Y bueno, por abrir también una ventanita, por seguir abriendo una ventanita a la cultura. Bueno, pues si queréis decir algo más, yo de mil amores, ¿eh? Y si no, pues como queráis. Nada, yo he dicho lo que quería. Sí, ¿no? Bueno, Rafa, despídete, Rafa. Bueno, sí, porque... Pues creo que haber tocado el tema de la cooperación internacional en primer lugar en esta tertulia y haberle dedicado una editorial... demuestra de qué pasta está hecha Paradigma, demuestra para qué está Paradigma, porque yo no creo que en ningún sitio hayan puesto la voz en el cielo ni le hayan dado la importancia que se le ha dado aquí al maltrato que están sufriendo desde hace muchísimo tiempo las políticas de cooperación internacional y de solidaridad. También hay que decir que cuando la derecha está, la cosa es mucho peor. Pero claro, de la izquierda esperamos otra cosa. Entonces, pues bueno, por ahí, felicidades, Enrique. Bueno, sin que sirva de precedente. Bueno, al consejo de redacción, que es el que que es el que ha estado trabajando toda la semana en preparar esta escaleta, porque no en vano sí es bueno que sepáis que este proyecto de Paradigma se sostiene en base al voluntariado de la gente que lo conforma. Ese Adri Máquina que está ahí detrás en la pecera metido, controlando todos los mandos y haciendo que esto fluya, pues es un voluntario, ¿eh? Y voluntarios son estos contertulios que tenemos aquí y los que preparan la escaleta y los que hacen los indicativos estos, que todavía me cuesta mucho trabajo, ¿eh? El argot radiofónico. O sea que es muy importante que si sentís que este proyecto tiene sentido, pues que lo apoyéis. Por ahí hay indicativos que hablan de con 5 eurillos al mes, ¿eh? No se descapitaliza uno y forma parte de un proyecto colectivo como el que es Paradigma Media, que en esta ciudad pues tiene un sesgo determinado y un sector de población al que cubre, y que yo creo que además, como tú dices, Rafa, la solidaridad, la perspectiva, incluso los mismos asuntos de la actualidad, pero con una perspectiva distinta, ¿no? Esta visión que acabamos de otorgarle a la polémica por la polémica ya es un argumento, ¿no? Y te puedes quedar en la cresta de esa ola o puedes profundizar y buscar a ver cuáles son los contenidos que tiene eso debajo, ¿no? Y yo creo que eso nos hace crecer en ciudadanía, ¿no? Así que si para algo tiene sentido esto, es para que crezcamos juntas, ¿no? Pues sí. Bueno, familia, pues un placer, un orgullo formar parte de este grupete, de esta comunidad. Y Adri, ¿nos tienes preparado una musiquita con la que...? ¿Sí? Pues por favor, que no se diga que la buena música no es la compañera del viaje de este magazine de ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y sin otro argumento más, porque ya los hemos gastado casi todo, por esta semana, solo por esta semana. Reciban de los miembros de Paradigma y de las personas que formamos aquí ahora mismo esta mesa, de Olga Ramírez, de Rafa del Castillo y de un servidor, un abrazo. Nos vemos la próxima semana.